Todos los viernes de 7 a 9 de la tarde en Punto Radio analizaremos la previa de nuestros equipos y cómo se presenta la actualidad de nuestro deporte durante el fin de semana. Y lo haremos con la opinión de los principales protagonistas. Los viernes por la tarde en el 107.8, el deporte en punto. 2 horas de radio con Carlos Marco. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos un viernes más al Deporte en Punto. Hoy, 11 de marzo, les vamos a acompañar las próximas 2 horas hasta las 9 de la noche con toda la actualidad del deporte encaminada a este próximo fin de semana que llega cargadito de competiciones, de partidos y que cada vez que nos acercamos a final de temporada se vuelven más importantes para los equipos de nuestra zona de influencia. Enseguida les relatamos el menú que les hemos preparado para hoy. Lo primero, un saludo de quien les habla, de Carlos Marco. Y nuestra primera parada será para hablar de la segunda división, donde el conjunto azulgrana, el equipo ostense de la Sociedad Deportiva Huesca, tiene un nuevo compromiso liguero. En este caso será frente al Cartagena este sábado a partir de las 6 de la tarde. Los de Onésimo no deben relajarse, a pesar de que en la última semana, en esos 3 partidos disputados, consiguieran 7 puntos que le han hecho conseguir un amplio margen, concretamente de 10 puntos, sobre los puestos de descenso. Analizaremos esta segunda división con todos los horarios, la clasificación y los datos más significativos de esta categoría de plata del fútbol español. Pues habrá tiempo para la segunda división B, donde militan 2 representantes aragoneses, concretamente el Club Deportivo La Muela en el grupo segundo y el Club Deportivo Teruel en el tercero. El Club Deportivo La Muela tiene un vital partido en el Clemente Padilla. Se enfrentará al Real Oviedo, equipo que tiene solo 2 puntos por encima de ellos en la clasificación. Los de Gori Silva, a pesar de que siguen con esos problemas económicos, de que durante la pasada semana pues apenas se entrenaron, están consiguiendo buenos resultados que le hacen estar fuera de los puestos de descenso. Por eso este partido cobra una vital importancia. Por su parte, el Teruel, que en las últimas jornadas en casa está sumando puntos muy importantes, también está consiguiendo buenos resultados que de momento le permiten alejarse de la zona peligrosa de la tabla. Esta semana se enfrentan al Castellón, que es octavo en la clasificación. Y tras repasar tanto la categoría de plata como la de bronce del fútbol español, nos iremos a la tercera división aragonesa, que llega con partidos muy interesantes. Del primero que hablaremos será del derbi provincial, que a partir de las 5 de la tarde de este domingo acogerá el Municipal de los Deportes. Allí se enfrentarán la Unión Deportiva Barbastro y el Club Deportivo Sariñena. Analizaremos este choque y tendremos protagonista de ambos bandos, por parte de los barbastrenses, a su técnico Cristian Abad, y por parte de los monegrinos, a su nuevo técnico, a Moisés Gutiérrez, que ha cogido las riendas del Sariñena tras la destitución de Eduardo Orduna. Tendrá una difícil papeleta, y es que el Sariñena ahora mismo es antepenúltimo a 5 puntos de la salvación, por lo que Moisés tendrá que hacer maravillas para las 10 jornadas que quedan, salvar a su nuevo equipo. Pues hablaremos del Atlético de Monzón. Los montisonenses solo han sumado 3 de los últimos 12 puntos y esta semana visita el Santa Isabel, el penúltimo clasificado. No pueden perder si no quieren que el tren del playoff de ascenso a Segunda División B se les escape definitivamente. Ahora mismo están separados por 5 puntos y según los resultados que se puedan dar, pues o podrían quedar muy cerquita o definitivamente ya perder, como decíamos, ese tren de las 4 primeras plazas. Y nuestro protagonista será del Atlético de Monzón, su delantero, Adrián de Mesa. También repasaremos el resto de partidos de los equipos de nuestra zona. como el interesante Pomar Egea, que se adelanta a mañana sábado a partir de las 4:30. También el Tarazona Alcorcón, y es que el Alcorcón de Félix Jiménez debe romper esa mala racha de resultados que le han hecho pues quedarse al borde del descenso. Por último, también hablaremos del Club Deportivo Binéfar. Los de Alex Monserrate quieren mantener la diferencia con sus perseguidores en esos puestos de playoff. En teoría tienen un asequible encuentro frente al Mayén, el colista de la competición. Además, como siempre, la clasificación, todos los horarios y goleadores y porteros menos goleados. De ahí nos iremos a la regional preferente, al grupo primero, que llega a la jornada número 24. Analizaremos los partidos más destacados y también escucharemos las voces de sus protagonistas. Hoy también nos daremos una vuelta por el grupo segundo, donde milita el Peñas Ostenses, y escucharemos a su técnico Manolo Tena. Pues tiempo para la primera regional, la segunda regional y el fútbol base. Hoy con un invitado que será Jaime Naya, el técnico del Atlético de Binéfar de la primera regional, grupo segundo. Y una vez repasado todas las categorías del fútbol aquí en nuestra comunidad autónoma en Aragón, nos iremos a hablar de baloncesto, de la Liga Leb Oro y de ese partido del Lobe Huesca que tiene frente a Palencia un rival directo por la parte baja, y también de Cosey Samonzón, que en la Liga Eva tiene una nueva salida, en este caso frente a Aqua. En tierras catalanas, Cosey se intentará volver a la senda de la victoria para conservar esa tercera posición que está siendo muy meritoria. Como todas las semanas, nuestro compañero Carlos Lasús nos traerá esa entrevista con el técnico de Cosey Samonzón, con Jorge Serna, con el que desgrana toda la actualidad del equipo de baloncesto medio cinqueño. Y para finalizar, como siempre, esas breves noticias de polideportivo, de lo que ha acontecido durante los últimos 7 días con atletismo, con ese gran resultado de Elian Pérez, también el Campeonato de España Juvenil que se disputa en Zaragoza este fin de semana, natación, billar y muchas otras cosas. Eso será la vuelta de publicidad. Este es el menú para hoy. Espero que les guste. Nos vamos a publicidad. Enseguida volvemos. Hotel Vianeto en Monzón, amplio restaurante para disfrutar de servicio a la carta o un variado menú. Para reservar, llame al 974 40 1900 o en www.monzon.net/Vianeto. Hotel Vianeto, nos distingue el mejor servicio. En Papeidea encontrarás todo lo que buscas en material de oficina y material escolar, así como los libros para el conservatorio y la escuela oficial de idiomas. ¿Te gusta la lectura? ¿Quieres regalar un libro? En Papeidea tienes lo que buscas. En Papeidea encontrarás más regalos, más ideas. Si buscas un regalo informal, elegante, de piel, en Papeidea lo tenemos para ti. Papeidea, tú nos dices lo que buscas y nosotros te lo encontramos. Estamos en la calle Calvario número 28 de Monzón. Teléfono 974 41 59 13. Inaco, promoción, construcción y venta. Aprovecha las facilidades que te ofrecemos para adquirir tu vivienda. Sin entrada, 100% financiación a partir de 400 euros al mes. Seguro de cobertura de la hipoteca durante los 5 primeros años en caso de desempleo. Inaco, a su disposición en Monzón, Polígono Industrial Paules, calle Valle de Ordesa, número 84. La información de los partidos del Atlético Monzón cuenta con el patrocinio especial de Talleres Murillo de Monzón. ¿Tu coche necesita un cambio de neumáticos? En Talleres Murillo de Monzón tenemos las mejores marcas a los mejores precios. Aprovecha esta oferta en cambios de neumáticos y pásate por Talleres Murillo. Tendrás tu vehículo siempre a punto. Recuerda que tienes a Talleres Murillo muy cerca de ti. En Talleres Murillo de Monzón, Polígono Paule 71, en la calle de la ITV. Teléfono 974 40 20 12. En Acristalamientos Crisalar instalamos espejos murales, lunas pulidas, biseles, grabados, mamparas de baño, manufacturas del vidrio. Cuando en el exterior hace frío, coloca en tus viejas ventanas o balcones de siempre el doble acristalamiento Climalit. Así ahorrarás energía y evitarás oír los ruidos del exterior, dejando el mal tiempo y los ruidos al otro lado del cristal. También ponemos lunas de seguridad en tu negocio o empresa. Acristalamientos Crisolar. Estamos en la calle Santiago número 6. Teléfono 974-311750 de Barbastro. Acristalamientos Crisolar. La garantía de un trabajo bien hecho. El deporte en punto. La diferencia la pones tú. Aquí en el 107.8 están escuchando El Deporte en Punto. Comenzamos y lo hacemos hablando de la Sociedad Deportiva Huesca en nuestro repaso a la segunda división. El conjunto azulgrana afronta una nueva jornada en la segunda división, concretamente la jornada número 19. Los de Onésimo vienen de haber disputado 3 partidos en tan solo 8 días, de los que han salido muy reforzados tras haber sumado un empate frente al Jerez y 2 victorias frente al Rayo Vallecano y Celta, los 2 primeros de la clasificación, precisamente frente al Celta, embalaídos nada más y nada menos. Un equipo azulgrana que está situado 13º en la clasificación con 37 puntos, 10 por encima de los puestos de descenso, lo que da tranquilidad al conjunto de Onésimo. Pero ante esa tranquilidad, el técnico ostense ha dado una premisa, prohibido relajarse, y es que quiere la máxima concentración e intensidad para el próximo partido que les enfrentará al Cartagena. Un Cartagena que es octavo en la clasificación con 41 puntos, solo 4 más que la Sociedad Deportiva Huesca. Y esta semana la novedad de la Sociedad Deportiva Huesca era la llegada ya oficial de Íñigo Pérez, el cachorro formado en la cantera del Lezama y que incluso ha debutado en Primera División con el Athletic de Bilbao. Ha sido cedido por los bilbaínos para que juegue en el cuadro azulgrana hasta final de temporada. Ya ha completado un par de entrenamientos dejando muy buenas sensaciones. Puede actuar tanto en el medio centro como en la banda izquierda. Viene para cubrir la baja de Bauza, que con esa lesión de rodilla de larga duración, pues la Liga de Fútbol Profesional le ha permitido a la Sociedad Deportiva Huesca incorporar a este nuevo jugador. Y Onésimo, como decíamos, ya la ha incluido en la convocatoria de 18 jugadores que esta mañana han partido rumbo a Cartagena. Y es la siguiente: Cabrero, Andrés, Robert, Conona, Ochoa, Echaide, Marcos, Molinero, Víctor Pérez, Íñigo Pérez, Sorribas, Camacho, Elguera, Joaquín Esparza, Tony, Roberto, Gilvan y Óscar Vega. Se quedan fuera de la lista por lesión Sastre, Bauza, Tarik y Galán. Estos 2 últimos delanteros han tenido percances esta semana y no han podido entrar en la convocatoria. Es también baja por sanción el central Rigo y por decisión técnica se quedan fuera Navas, Gallardo y La Rosa. Conjunto azulgrana además adelantaba esta semana que habrá pues oferta en su tienda, pues con motivo del partido frente al Barça. La tienda oficial lanza descuentos de hasta el 70%. Y respecto a esas entradas entre el Huesca y el Barcelona B, ha habido mucha petición y se pondrán a la venta al público, primero para los abonados con unos precios especiales y luego para el resto del público. Ese partido será en el Alcoraz el sábado 19 de marzo a partir de las 6 de la tarde. Pero vamos a hablar un poquito más del próximo rival de los ostenses, el Cartagena, un equipo que el año pasado estuvo en la parte alta de la clasificación y este año también está luchando por estar entre los 6 primeros clasificados y disputar el playoff de ascenso a la primera división. En sus filas destaca Toche, el delantero, que lleva 12 goles esta temporada. También el incombustible Víctor, que con 9 tantos forman una pareja de delanteros total. También destacar pues buenos jugadores como Tony Moral o en la portería Francisco Casilla, formado en las categorías inferiores del Real Madrid y que está defendiendo con éxito esa portería del conjunto de Cartagena. Un Cartagena que viene de caer derrotado frente al Nastic de Tarragona por 2-0 y que en los últimos encuentros de la presente temporada está alternando buenos partidos en casa con otros no tan buenos fuera. Pero como decimos, como local, los cartagineses son un duro hueso, por lo tanto partido complicado para la Sociedad Deportiva Huesca. Estamos hablando de la Sociedad Deportiva Huesca, pero hacemos un inciso en esta segunda división y es que vamos a hablar pues del equipo de la División de Honor Juvenil, que tiene un partido trascendental esta semana. Quedan tan solo 4 encuentros para que finalice la liga. Ahora mismo el Huesca Juvenil, que está dirigido por Quique García, está 3 puntos por encima de los puestos de descenso y esta semana se enfrentan al Juventud Sayista. Lo hacen en el campo de San Jorge mañana sábado. Los abonados tendrán entrada gratuita y los que no lo sean lo podrán hacer por tan solo 1 euro. La directiva busca el apoyo de los chavales para que, en caso de conseguir una victoria, darían un paso importantísimo para salvar la categoría en esta División de Honor Juvenil, que este año estrena el Huesca tras 2 ascensos consecutivos. Y retomamos de nuevo esa segunda división, lo vamos a hacer poniendo en orden todos los horarios para esta jornada número 29. Hoy a las 9, Elche-Córdoba, mañana a las 4, Girona-Betis, a las 6, Numancia-Tenerife, Barça-Benástic-Tarragona, Cartagena-Huesca a las 6 y retransmitido por Aragón Televisión, mañana a las 6, Jerez-Alcorcón, Celta-Villarreal, Las Palmas-Real Valladolid, Ponferradina-Albacete, el domingo a las 12, Rayo Vallecano-Granada, a las 5, Salamanca-Recreativo de Huelva. En la clasificación, líder Rayo Vallecano, 56 puntos, seguido del Celta, 54. Tercero es el Betis, 53. Hay un pequeño hueco hasta el siguiente clasificado, el Granada, que es cuarto con 44 puntos. Los mismos puntos que el Barça B, que es quinto. Sexto, Girona, 42. Séptimo, Elche, 41. Los mismos puntos que Cartagena y Villarreal B, que es noveno. Décimo, Alcorcón, 39. Los mismos que Valladolid, Jerez. El Huesca aparece décimo tercero con 37. Numancia, décimo cuarto con 36. Córdoba, decimoquinto, 35. El Recre, decimosexto, con 32. Decimoséptimo, el Nastic, 31. Decimoctavo, el Salamanca, 31. En descenso, Tenerife, 27. Las Palmas, 27. El Albacete, Balompiés, penúltimo, con 25. Colista, la Ponferradina, con 21. En la lista de máximos goleadores, la encabeza Geijo del Granada, con 19 tantos, seguido de Kini del Alcorcón, y Jonathan Soriano del Barça B con 17, Javi Guerra del Valladolid lleva 16, Rubén Castro del Betis 15. En la lista de Zamoras, el portero menos goleado es Andrés del Huesca, con 16 goles encajados en 22 partidos, seguido de cerca por Caballero del Elche. También reseñan a Rubén Pérez del Nastic, Falcón del Celta, Fravicio del Recreativo de Huelva o Roberto del Granada. Cuando son las 7 y 19 minutos, damos por finalizada nuestra información de la segunda división. Nos centramos ahora en la segunda división B con el Club Deportivo Teruel y el Club Deportivo La Muela. El deporte en punto. Punto Radio Valle del Finca. Comenzamos hablando del Club Deportivo La Muela, un Club Deportivo La Muela dirigido por Gori Silva, que tiene un nuevo encuentro en casa. Y es que, a pesar de todos los problemas que rodean a este club zaragozano, están demostrando una gran profesionalidad todo el equipo de trabajo, desde futbolistas, pues entrenador, todo el mundo que le rodea, porque es que suma 6 encuentros consecutivos sin conocer la derrota y hasta 4 encuentros sin haber encajado un solo gol. La gran defensa del equipo muelano le está dando muchos puntos, y es que Zaparaín, su portero, lleva 447 minutos sin haber encajado un solo gol. A ver si los aragoneses pueden prolongar esta magnífica racha frente a su próximo rival, el Real Oviedo. El partido será en el Clemente Padilla este próximo domingo a partir de las 12 de la mañana. Un La Muela que es decimotercero con 31 puntos, tiene un margen de 3 respecto a los puestos de descenso a tercera división. Su rival, un clásico del fútbol español, un Real Oviedo pues que ha llegado a militar durante muchas campañas en la primera división y por circunstancias económicas caía hace pues 6-7 años a la tercera división. Ahora en su intento de volver a la élite está anclado en esta segunda división B. Vienen en una buena línea los asturianos, en el que han conseguido 7 de los últimos 9 puntos en juego. Pero como decimos siempre, el Clemente Padilla no es un campo nada fácil y la Muela debe una semana más conseguir los 3 puntos, porque entramos en el tramo final de la competición y todo lo que sea sumar es bueno para los muelanos. Por su parte, el Club Deportivo Teruel, tras la victoria conseguida la pasada semana 3-1 frente a Lontinyent, en esta ocasión tiene que visitar al Club Deportivo Castellón, que marcha octavo en la clasificación con 42 puntos. Este próximo rival intentando luchar por meterse en los puestos de playoff de ascenso a Segunda División B. Pero es que la clasificación está muy apurada y el Teruel apenas tiene 5 puntos menos que su rival. Los de Calderé, con esas dos últimas victorias en Pinilla, han conseguido pues un buen colchón de puntos frente al descenso. Son 10 puntos ya y 5 respecto al puesto que ocupará el Atlético de Baleares, quinto por la cola, que tendría que obligarles a disputar ese play-off de permanencia en la Segunda División B. A ver si los turolenses consiguen mejorar sus prestaciones fuera de casa. El Club Deportivo Castellón, que viene de conseguir pues solamente 3 de los últimos 9 puntos, 2 derrotas fuera de casa. En cambio, como locales, como viene siendo habitual en esta categoría, los equipos se muestran muy complicados. La cita será este próximo domingo a partir de las 5 de la tarde, Castellón, Club Deportivo Teruel. Y con esto damos por finalizado nuestro repaso tanto a la segunda como a la Segunda División B. Pasan 22 minutos de las 7 de la tarde de este viernes 11 de marzo. Nos vamos a hablar ya de la Tercera División Aragonesa. Lo hacemos con nuestra primera parada en ese partido Unión Deportiva Barbastros Sariñena, este próximo domingo a partir de las 5 en el Municipal. El deporte en punto. La radio del deporte. Como les decíamos, nuestra primera parada en esta tercera división, que llega a su recta final a las últimas 10 jornadas. Comenzamos hablando del Barbastros Sariñena, un derbi provincial de máxima rivalidad en el que el Sariñena llega mucho más necesitado de puntos. Y es que nada más y nada menos que están en puestos de descenso ante penúltimos con 5 puntos que tienen que recortar respecto a los puestos que dan derecho a permanecer un año más en tercera división. Los datos históricos han sido 13 victorias del Barbastro en el Municipal, 5 empates y 4 victorias del Sariñena. En el último partido disputado la temporada pasada, el Barbastro conseguía la victoria por 2-0, pero un Barbastro que desde su victoria frente al Binéfar a principios de febrero pues no está realizando un gran juego y tampoco está consiguiendo buenos resultados. Es que solo ha sumado 3 puntos de los últimos 12 en juego. Pero todo lo que pierde fuera de casa lo gana en el Municipal y eso hace que este partido sea vital para sus aspiraciones de quedar lo más arriba posible. Y es que el Barbastro ya tiene asegurada la permanencia. Los 4 primeros puestos parecen inaccesibles, pero pues quedar en la 7ª o 8ª posición no es nada descabellado. Por su parte, el Sariñena, que está en los últimos días destituía a Eduardo Orduna, llegaba a Moisés Gutiérrez, precisamente un ex del Barbastro y del Atlético de Monzón, quiere conseguir, después de más de 2 décadas en tercera división, prolongar su buena racha en esta categoría nacional un año más. Sin más dilación, nos vamos a escuchar a protagonistas que son la esencia de la información y la esencia de este choque entre Barbastro y Sariñena. Vamos a charlar con sus dos técnicos, con Cristian Abad y con Moisés Gutiérrez. Con el primero que vamos a hacerlo es con el técnico del conjunto barbastrense, con Cristian Abad. Vamos a publicidad y enseguida le escuchamos aquí en el 107.8 de Punto Radio. El fin de semana el mejor equipo de la radio lo da todo para seguir a nuestros equipos. Coseisa Monzón, Unión Deportiva Barbastro, Atlético Monzón y Club Deportivo Binéfar juegan en Punto Radio. Además, cada media hora actualizamos los resultados en las categorías de tercera división, preferente y primera regional. Los sábados y domingos por la tarde, escucha Marcador en Punto. Dirige y presenta Alejandro Lamiel. Punto Radio. En fútbol y baloncesto, damos más juego que nada. En Kiosco Monzón encontrarás la prensa nacional y revistas de más actualidad. Tenemos libros de lectura para todas las edades. En Kiosco Monzón disponemos de material de papelería y oficina, así como libros de texto para Colegio Aragón, Joaquín Costa y Santa Ana. Y si en una fecha señalada piensas en un regalo o en un detalle, ven a vernos a Kiosco Monzón. Kiosco Monzón. Estamos en Paseo Barón de Heroles, número 1, local 2, edificio Romavelo, junto a Mafalda. Y en Kiosco Monzón, lo que no tenemos, te lo encargamos. Abrimos también los domingos por la mañana. Ven a Antonio Bardají, concesionario Renault y Dacia para Barbastro y Comarca, y elige el vehículo que mejor se adapte a tus necesidades. Compra ahora cualquier modelo de la amplia gama Renault y tendrás una financiación única en el mercado, el menos 1%. Sí, has oído bien, te devuelven más dinero del que financias. Además, vehículos de gerencia, kilómetro cero y segunda mano, revisados y totalmente garantizados. Antonio Bardají, concesionario Renault y Dacia. Estamos en la calle Huesca 15 de Barbastro. Neumáticos Loipe en el polígono La Cerámica de Barbastro le ofrece todas las marcas en neumáticos y al mejor precio del mercado para todo tipo de vehículos. Cuando necesite cambiarle las ruedas a su turismo, a su 4x4 o a su tractor, piense en Neumáticos Loipe. Porque la seguridad no puede esperar, revise sus neumáticos con nuestro servicio de equilibrado y puesta a punto. Neumáticos Loipe en la Avenida Pirineos, polígono La Cerámica, nave 10 de Barbastro. Neumáticos Loipe, siempre rodando contigo. Videoclub Jupema, alquiler de películas y videojuegos las 24 horas del día. Videoclub Jupema, venta de juegos, videoconsolas y películas en DVD. Videoclub Jupema, en la calle Calvario número 4 de Monzón. Cuando las competiciones terminan, el deporte guarda silencio. Pero justo entonces, sus protagonistas hablan en Punto Radio Valle del Cinca. Comenzamos con protagonistas en esta edición del Deporte en Punto, edición del viernes. Lo hacemos hablando de la Unión Deportiva Barbastro con su técnico, con Cristian Abad. Hola Cristian, buenas tardes. Buenas tardes. Una Unión Deportiva Barbastro que después de dos salidas consecutivas vuelve al Municipal. La verdad que las salidas no están siendo lo vuestro esta temporada y sobre todo en las últimas ocasiones. Pues la verdad que sí, quizá el comienzo de temporada fue un poco un espejismo, que fue donde pues mejores resultados conseguimos y luego nos costó arrancar en casa, porque luego todo lo demás ha sido muchas dificultades fuera de casa y donde nos hemos hecho fuertes ha sido en casa, ¿no? Así que sí que es cierto que es uno de los debes que tenemos este año y vamos a ver si somos capaces de, en lo que queda, intentar reconducirlo o intentar mejorar resultados. Por otro lado, pues vamos a intentar mantener la línea en casa que creo que ha sido bastante buena. En el último partido, dolorosa derrota frente al Ebro por 4-2, un rival de la zona baja, aunque por plantilla yo creo que debería estar algo más arriba. Llevaba 5 partidos consecutivos sin ganar, llegáis vosotros y os hacen 4. Cristian, ¿qué pasó? Bueno, yo creo que ahora estamos en un momento de la temporada en el que si no estás al 100% y no estás lo suficientemente metido en los partidos, pues cualquier equipo está a tope y te puede complicar las cosas mucho, ¿no? Yo creo que eso es un ejemplo muy claro. No es el único resultado que se están viendo en las últimas jornadas, pues que parece pues un poco sorprendente, ¿no? Y esto es porque todos los equipos están luchando al máximo, todo el mundo intenta cumplir sus objetivos, bien sea pues por intentar engancharse al playoff o bien por intentar salvarse. Y eso hace que la exigencia de competitividad y de estar al 100% pues sea una premisa indispensable, ¿no? Y yo creo que nosotros no la tuvimos, nos faltó ese punto de extra de competitividad y yo creo que eso es lo que nos hizo perder el otro día. Una Unión Deportiva Barbastro que es décima con 42 puntos ahí anclados en mitad de la tabla. Hay que encontrar un acicate para los 10 partidos que quedan, motivar a tus jugadores, intentar quedar lo más arriba posible, porque si no esto se puede hacer muy largo. Sí, obviamente, es un poco, tampoco estamos alarmados, sí que es cierto pues que llevamos desde el partido del Binéfar, pues cuatro partidos sin hacer un fútbol pues que no, en el que nos reconozcamos, pero queda mucho por delante y obviamente pues tenemos que intentar cambiar la dinámica, ¿no? Porque si esta dinámica siguiera hasta final de temporada, pues sería un sufrimiento que ninguno espera, ¿no? Yo creo que por un lado buscamos el divertirnos, creo que estamos en situación para ello, esa tranquilidad nos tiene que dar pues confianza para jugar bien y no al revés, para desmotivarnos. Y por otro lado, pues bueno, yo creo que el proyecto que se empezó el año pasado es un proyecto a medio largo plazo y no puede permitirse el regalar 10 jornadas de esta forma, ¿no? Yo creo que estamos consolidando un proyecto, estamos pues formando un equipo y eso hace que no podamos dejar de la mano de Dios pues una serie de partidos sin intentar conseguir algo positivo, ¿no? Por lo tanto, creo que son motivos suficientes como para intentar hacer las cosas un poquito mejor de lo que lo hemos hecho en estas jornadas. Y aparte, pues bueno, como bien dices, buscar algún objetivo más de resultado, pues yo creo que hemos rondado siempre entre la octava y décima plaza. Yo creo que hasta la octava nos permite jugar la Copa de Federación, así que creo que sería un objetivo pues que no es descabellado y que podemos intentar lucharlo, ¿no? Así que yo creo que tenemos motivos más que de sobras como para intentar cambiar esta línea pues que estamos manteniendo en los últimos partidos. Y Cristian, antes de pasar a hablar al próximo choque contra el Sariñena, creo que tenéis que mantener una reunión con el presidente para pues planificar ya el próximo año, supongo que esa renovación que todo el mundo ya da por hecha. Bueno, sí que me han comentado que quieren hablar con nosotros, yo creo que en muy poquito, muy pronto vamos a hacerlo, pero realmente, y aunque pueda parecer pues que no hablo en serio, es lo que menos me preocupa ahora mismo. Yo creo que tenemos que centrarnos en esta temporada, obviamente pues se pueden empezar a perfilar cosas de la temporada que viene, pero no me gustaría que eso nos descentrara del momento en el que estamos, que es lo que como te decía anteriormente, más me preocupa. Mi intención es intentar cambiar pues lo que estamos haciendo en estos últimos partidos y trabajar al máximo para enderezar el rumbo y simplemente volver a ser los que éramos, ¿no? Y luego, pues bueno, el año que viene poco a poco se irá viendo cómo se encara, pero bueno, ya te digo que hablaremos, iremos perfilando, pero poquito a poco, pero siempre con la vista puesta en esta temporada, que es ahora lo más importante. Pues hablando de esta temporada, que como dices es lo más importante, nos centramos en ese próximo encuentro a partir de las 5 de la tarde en el Municipal, donde el Barbastro sí que está dando la cara, sobre todo en esta segunda vuelta. Os enfrentáis al Sariñena de Moisés Gutiérrez, los monegrinos que están en puestos de descenso. Hace apenas unos días pues Orduna era destituido como entrenador, muchos cambios y un equipo en una situación muy muy complicada. Sí, es cierto. El Sariñena no es un equipo al que estemos acostumbrados a ver una situación tan delicada como está este año. Pero bueno, pues es un ejemplo más de que la tercera división es una categoría difícil y que cuando entres en dinámicas complicadas, pues te ves ahí en una situación de la que es difícil salir, ¿no? Ahora mismo pues vienen a Barbastro y seguro que piensan que es una final más, como la que les queda de aquí a final de temporada, y obviamente lo van a dar todo por intentar revertir la situación en la que se encuentran, ¿no? En cualquier caso, para nosotros ahora mismo yo creo que tenemos que centrarnos en nosotros. Yo creo que ahora mismo da igual el equipo con el que nos enfrentemos, si está en zona de descenso, si está en zona de playoff. Yo creo que tenemos que intentar recuperar nuestra identidad, y si somos capaces de recuperarla, hemos demostrado de sobras que somos capaces de vencer a cualquiera en nuestro campo, o sea cual sea la situación. Por contra, pues si no estamos a ese nivel, pues es fácil que perdamos, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo solo pienso en el Barbastro y en que intente recuperar pues ese nivel que ha mostrado en prácticamente toda la temporada en casa. Y un par de apuntes sobre el rival, quizás podéis jugar con ellos con esa necesidad que tienen de puntos, que a medida que pasen los minutos pues se juega a vuestro favor. Y por otro lado, esa incertidumbre un poco de cómo va a salir el equipo, el nuevo equipo de Moisés Gutiérrez, pero con Orduna quizás ya puedes saber un poco por lo que ha hecho durante la temporada, pero el equipo Moisés le querrá imponer otras pautas. Sí, es cierto, es una incógnita. Sariñena lo conocemos de cuando fuimos allí con el equipo de Eduardo Orduna. Pues ahora supongo que Moisés habrá intentado cambiar algunas cosas, el intentar pues mejorar los aspectos que él crea oportuno. Además creo que nos ha visto varias veces esta temporada y nos conoce bien. Por lo tanto, pues sí que será una interesante pues batalla táctica, ¿no? Por decirlo de alguna forma, al intentar pues desde el banquillo también que alentar a los jugadores para hacerlo de la mejor forma posible para ganar. Por otro lado, pues creo que, como decías, pues es un partido que para nosotros es importante y vamos a intentar por todos los medios ganar esos tres puntos que nos vuelvan a un momento de más tranquilidad, ¿no? Y vamos a los percances, porque ¿qué le ha pasado de nuevo a Rafita? ¿Te has lesionado de esa rodilla? ¿Qué ha sucedido? Pues sí, en el campo del Ebro el otro día, en la primera parte tuvo un mal gesto, tuvo una mala sensación y bueno, en el descanso lo cambiamos para evitar que fuera mayores. Todos pensábamos que podía ser una falsa alarma, como sucedió en uno de los entrenamientos de esta temporada, pero bueno, lamentablemente parece ser que puede revestir mayor gravedad de la que parecía y bueno, pues estamos a expensas de la resonancia de la próxima semana, pero bueno, todo parece indicar que es posible que la plastia se haya roto, ¿no? Por lo tanto, sería una muy mala noticia, pero como vamos a mantener la esperanza hasta el último momento y bueno, vamos a ver qué es lo que dice esa resonancia. Con las ganas que tiene de jugar Rafita al fútbol y la mala suerte que está teniendo las últimas temporadas. Mira, las lesiones es quizás lo más complicado del fútbol. Yo creo que es la parte más negativa. Yo, por desgracia, también sé lo que es y bueno, son cosas que es difícil pues superarlas, afrontarlas y más pues bueno, cuando vienes de un proceso tan largo de recuperación, ¿no? La verdad que supone un esfuerzo muy grande el trabajar para recuperar una lesión, de forma que cuando vuelves a recaer pues todavía es un mazazo mayor, ¿no? Pero bueno, yo creo que en esta vida todo te hace fuerte, de todo se aprende y bueno, muchas veces estos golpes pues son duros, pero luego pues por otro lado se les fortalecido, ¿no? Así que bueno, desde nuestro punto de vista lo único que podemos decir es pues que vamos a apoyar a Rafa en sea cual sea la situación y que bueno, pues que estamos muy satisfechos y orgullosos del trabajo que ha hecho para recuperarse y luego una vez recuperado para aportar cosas al equipo. Y además de esa baja de Rafa, creo que también tiene sancionado a Capablo, ¿alguna cosa más? No, en principio contamos con la baja también de Jaime por sanción, que ya conocíamos, y luego pues bueno, en principio todos los jugadores han entrenado con normalidad esta semana, así que yo creo que podremos elegir los jugadores que creamos más oportunos para la convocatoria. Pues muchas gracias, Cristian Abad, suerte para el domingo, a ver si tu equipo puede volver a la senda de la victoria, los tres puntos pueden quedarse en el municipal. Un saludo y suerte para el domingo. Venga, muchas gracias, un saludo. El deporte en punto. Nuestra información deportiva. Hemos escuchado a Cristian Abad, el técnico de la Unión Deportiva Barbastro, con el que hemos analizado pues el choque frente al Sariñena. Ahora nos vamos a ir hacia el otro lado, hasta los Monegros, para hablar con el nuevo técnico del Sariñena, con Moisés Gutiérrez, un Sariñena que es antepenúltimo en la tabla con 24 puntos a 5 de la salvación y que necesita cuanto antes reencontrarse con la victoria, y es que está en una racha muy negativa de resultados, especialmente dolorosa esa última derrota frente al Santa Isabel, penúltimo clasificado, y que en el Carmen se llevó 3 puntos delante de los de Moisés Gutiérrez. Nos vamos a hacer un breve alto en el camino. A la vuelta tendremos al nuevo técnico de los monegrinos, como decíamos anteriormente, ex técnico también de Barbastro y de Monzón, que vuelve a casa para intentar salvar al Club Deportivo Sariñena. Enseguida le escuchamos. Integral Stand, tu estudio de impresión publicitaria en gran formato. Rotulación institucional y privada, punto de venta y escaparatismo. Decoración e interiorismo, vehículos comerciales. Impresión y enmarcado para exposiciones y museos. Vinilos decorativos. Con Integral Stand, renueva la imagen de tu negocio. Adelántate a la competencia. Ahora más que nunca, apuesta por tu imagen. Integral Stand, nos encontrarás en Camino Barraón sin número de Barbastro y en la calle Santa Bárbara 31 de Monzón. O en el teléfono 902 11 20 03. El deporte en punto en internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com. Y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo, disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado.

ser un equipo diferente, un equipo más ambicioso, un equipo que arriesgue más, porque también tenemos que arriesgar debido a la situación en la que estamos y bueno, y pensamos que esas son las ideas para llegar a un patrón positivo y a una permanencia, que es lo que ahora mismo estamos buscando. Ahora mismo, Club Deportivo Sariñena ante penúltimo con 24 puntos a 5 de la salvación, aunque quedan 30 puntos en juego, es tiempo suficiente si se hacen bien las cosas. Sí, hombre, a ver, lo que está claro es que no tenemos una varita mágica para hacer que el equipo funcione correctamente, pero sí que pensamos que un tiempo, son más de 2 meses de tiempo y vamos a ver si somos capaces de transmitir lo que queremos y vamos a ver si somos capaces de aumentar el rendimiento, de aumentar un poco el nivel, de aumentar el ritmo, y porque la verdad es que después de 2 sesiones con el equipo está fuera de cualquier discusión que el equipo tiene la motivación necesaria, el equipo quiere, el equipo está por la labor, eso es muy importante, y vamos a ver si remando todos en la misma dirección podemos conseguirlo. El equipo que viene de 4 derrotas consecutivas, yo creo que muy dolorosa esa última frente al Santa Isabel, el penúltimo clasificado. Sí, la dinámica no es positiva por lo que te comento, ¿no? Porque es un equipo que no ha trabajado como están trabajando todos los demás equipos de la categoría. Es un equipo que ha trabajado menos que los demás por diferentes motivos. Y eso, pues en los últimos partidos, en el último tramo de liga, se para. Está claro que los demás equipos están consiguiendo resultados porque están trabajando y han trabajado, han hecho una acumulación adecuada de trabajo físico y de trabajo táctico. Sariñena no lo ha hecho y no hay más. Es un reflejo de la realidad. Vamos a intentar hacer un punto de inflexión y vamos a ver si somos capaces. Y este próximo domingo, a partir de las 5 de la tarde, visitáis el Municipal de los Deportes, vuelves a la que fue tu casa pues hace apenas 2 temporadas, un hueso duro de roer. Sí, eso es muy duro, ¿no? Un equipo que la verdad es que no empezó bien, pero que después ha ido creciendo, ha ido trabajando muy bien, se tomaron decisiones correctas y la verdad es que ahí están los resultados, ¿no? Independientemente de que ahora lleven un par de jornadas pues que más relajados también por la situación, ¿no? Pero es un equipo que va a volver otra vez a meterse seguro y va a estar peleando entre los 8 primeros sin ninguna discusión, pero a la vez también pues, bueno, volver a Barbastro muy motivante, muy bonito y con ganas también de nosotros hacerlo bien y sacar cosas buenas allí. ¿Daríamos por bueno puntuar o hay que ir a por la victoria? Bueno, el Sariñena no tiene ahora mismo... No tenemos opción, es que no hay otra opción más que ir a por la victoria. No podemos permitirnos el lujo de especular porque todo lo que saquemos va a ser importantísimo, pero ahora mismo no podemos hacer otra cosa más que arriesgar y ir a por la victoria. Y quizás es demasiado pronto para empezar a ver ese nuevo Sariñena de Moisés Gutiérrez, que todavía necesitarás un poco más de tiempo para trabajar, supongo. Hombre, está claro, ¿no? Está claro, te digo que no somos magos, somos gente normal y corriente y entre sesiones que hoy vamos a hacer la tercera sesión y bueno, vamos a ver, pero estamos intentando transmitir lo más claramente posible y lo más básicamente posible lo que estamos buscando. Bueno, se nos está empezando a interpretar, estamos en ello, estamos en esa relación de intentar adquirir conceptos y bueno, y como en cualquier pretemporada, ¿no?, de cualquier equipo, pues requiere de un tiempo y aquí no va a ser diferente. Y de la Unión Deportiva Barbastro, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es lo que le estás inculcando esta semana a tus jugadores de que tengan especial atención? Bueno, el Barbastro es un equipo que está muy equilibrado en todas sus líneas y es un equipo que está demostrando que puede jugar a un gran nivel con cualquier equipo de los de arriba, ¿no? Y eso está fuera de toda duda. Además, en tu casa es un equipo que está comportándose muy bien, está cumpliendo perfectamente con lo que le piden y es un... Barbastro, jugar con el Barbastro es muy difícil, ¿no? Es un equipo que le gusta tener iniciativa en el balón, en la posesión, le gusta tratarlo bien y luego pues tiene jugadores, la verdad es que mucha calidad en todas sus líneas, ¿no? Bueno, un partido complicado, pero también es un partido que a nosotros nos viene muy bien para ver nuestras carencias, que seguro que las tenemos, y para intentar tener cada día las cosas más claras, porque por lo que te comento, ¿no? Porque no tenemos opción y vamos a tener que ir a por el partido tanto esta semana como la siguiente como la otra. Y por último, Moisés, ¿con qué bajas cuentas para el choque frente a los barbastrenses? Pues tenemos dos bajas por sanción, que son la de Mario y la de Barreto. Y bueno, y lo demás todo a disposición, porque no tenemos ahora mismo ninguna lesión. Pues muy bien, Moisés Gutiérrez, muchas gracias por atendernos. Bienvenido de nuevo a estos banquillos de la tercera división. Suerte para lo que resta de temporada y a ver si al final se puede salvar al Club Deportivo Sariñena. Muy bien, muchas gracias. Un saludo para vosotros. Hasta luego. Deportes en Punto Radio Valle del Finca. En deporte damos más juego que nadie. En el 107.8 Punto Radio. Hemos escuchado a Moisés Gutiérrez, el técnico del Club Deportivo Sariñena, el técnico, como decimos, del próximo rival de la Unión Deportiva Barbastro. Y con estos dos protagonistas, con Cristian Abad y con Moisés Gutiérrez, damos por finalizado nuestro amplio repaso al que es uno de los partidos de la jornada, el derbi provincial entre Barbastro y Sariñena. Seguimos hablando de esta jornada número 29 en tercera división y lo hacemos ahora con el Atlético de Monzón, que a partir de las 4 y media de la tarde se enfrenta al Santa Isabel, el conjunto zaragozano que es penúltimo en la tabla pero que viene de dos victorias consecutivas. Por su parte, los montisonenses solo han conseguido 3 de los últimos 12 puntos en juego. A pesar de eso, se mantienen séptimos y la cuarta plaza la tienen a tan solo 5 puntos, pero deben intentar ganar en tierras zaragozanas para que el tren del playoff no se les escape definitivamente. El equipo de Miguel Rubio, que sigue muy mermado por las bajas y que intentará, como decimos, en tierras zaragozanas, volver a la senda de la victoria. Para hablar de este encuentro tenemos un nuevo protagonista aquí en el Deporte en Punto, hoy en la edición del viernes. Se trata de su delantero, Adrián de Mesa, con el que charlaremos en apenas unos instantes. Lo primero, nos vamos a dar una vuelta por los escaparates cuando son en las 8 menos 8 minutos de la tarde de este viernes 11 de marzo, como decimos. Tiempo para la publicidad, a la vuelta con Adrián de Mesa. ¡Qué puntazo! El creditazo de Muebles Rey. Me amueblo todo el piso, me lo financian en 40 meses y encima me devuelven el 10%. A estos de Muebles Rey se les va la olla. ¡Qué puntazo el creditazo! ¡Qué pedazo de puntazo el creditazo Muebles Rey! Solo 20 días en Binéfar, primero de mayo 25. Soy Gonzalo Serrano y como experto del motor te recomiendo que antes de decirte por un sub, pruebes el nuevo San John Corando. Mucho más potente y seguro, dos puntos claves que junto con su diseño posicionan al Corando en el ranking 2011 de los coches mejor valorados. Y ahora, precio especial de lanzamiento. Nuevo Corando, el sub insuperable. En Monzón, talleres RPM, Polígono Industrial Paules, parcela 37, teléfono 974-415545. Una casa reconstruida con todas las comodidades y garantías en tiempo récord y con un presupuesto a tu medida. En Todo Servicio del Somontano te hacemos la vida más fácil porque hacemos tu hogar todavía más confortable. Eliges tu casa, la diseñamos, la preconstruimos y la instalamos directamente en tu terreno, según tus gustos y necesidades. Todo Servicio del Somontano en Barbastro, junto al Colegio Nuevo de la Merced o en todoserviciodelsomontano.com. Todo Servicio del Somontano, te hacemos la vida más fácil. En marzo, Yoigo Barbastro te presenta novedades sorprendentes. Nueva tarifa para los que más hablan, para autónomos y empresas. Todas tus llamadas a 4 céntimos minuto, a cualquier hora, a cualquier operador y todos los días. Llama sin mirar el reloj, con un consumo mínimo de 39 euros y te incluimos internet en el móvil. Y si gastas menos, tienes la tarifa de 6 céntimos a todos los operadores, con un consumo de tan solo 19 euros al mes y te damos 3 meses gratis de internet. Ven a Yoigo Barbastro, en la calle San Ramón 1, y te lo contamos todo. Tú decides cómo vivir tu vida, y en Mafre nos aseguramos de que se cumpla. Seguros de vida y jubilación Mafre. Siempre con Mafre, porque solo se vive una vez. Su agencia en Monzón y comarca, Puello e Hijos, Avenida Lérida 5, teléfonos 974 40 15 34 y 40 17 89, Monzón. En Transvaso estamos a su disposición para el alquiler y venta de herramientas y maquinaria para la construcción, porque Transvaso es su mejor opción en la provincia de Huesca en sus oficinas de Monzón, Barbastro y Fraga. Estamos en el teléfono 974 40 07 49 y en la página web www.transvaso.com. Transvaso, le ayudamos a construir un futuro mejor. En el Gran Hotel Ciudad de Barbastro, Restaurante El Portillo, te ofrecemos menú diario, con más platos a elegir, una cuidada elaboración y también, si quieres, solicita el menú degustación. Y para un buen desayuno, comida, merienda o cena, la cantina del mercado. Además, de martes a viernes para comer, pide nuestro menú cantinero. ¡Te sorprenderás! Estamos en la Plaza del Mercado de Barbastro y en el 974 308900. Entrenadores, jugadores, directivos, en Punto Radio escuchamos la voz del fútbol. Continuamos con protagonistas de esta tercera división aragonesa. Hablamos de ese partido del Atlético de Monzón frente al Santa Isabel. Para hablar de ello tenemos al delantero de los rojiblancos, Adrián de Mesa. Hola Adrián, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un Atlético de Monzón que tropezaba la pasada semana en casa frente al Tauste, dolorosa derrota, a pesar de que seguís allí, sin duda, esos tres puntos, yo creo que contabais con ellos. Sí, fue una derrota que no esperábamos, sabíamos que habían pinchado equipos de arriba y era una buena ocasión para meternos allí arriba, pero bueno, tenemos que seguir peleando y esperar a que pinche a uno de arriba. Parece que son de esos días en los que todo se pone en contra, ese gol inicial de Josan en propia portería, luego os meten el segundo, lesiones, no acertáis con las ocasiones, falláis un penalti, la verdad que es un día para olvidar. Sí, en verdad, esta tarde no fue la nuestra, ya te digo, nos metieron los dos goles al principio del partido y a raíz de allí tuvimos que ir a remolque y nada, y las ocasiones no entraron como en otros partidos, pero bueno, el resultado fue 10 y nada, a seguir luchando. Un Atlético de Monzón que tan solo ha conseguido 3 de los últimos 12 puntos en juego, las 3 derrotas frente a Tauste, Binéfar y frente al Tarazona. No hay que dejar escapar ese tren de los puestos de playoff, porque como no se consigan encadenar un par de buenos resultados, ahora ya sí que se pierde definitivamente. Sí, sabemos que ahora cada partido es como una final. Y sabemos que tenemos que ir a por la victoria a todos los partidos y eso, y no podemos fallar porque sabemos que los de arriba están fuertes, aunque últimamente estén pinchando, pero si seguimos perdiendo puntos así de esta manera, sabemos que no vamos a estar allí en playoff. Atlético de Monzón, séptimo con 46 puntos. Ahora mismo pues tenéis por delante a Sabiñánigo, Egea, Zaragoza, Binéfar, Utebo y Andorra. Parece que los andorranos pues ya están clasificados para el playoff y son campeones casi con total seguridad. Pero en un margen ahí de 10 puntos pues estáis 6-7 equipos luchando por las otras 3 plazas. Puede pasar cualquier cosa. Sí, aún queda liga por delante y eso, a ver, necesitamos allí unos cuantos equipos que nos pelearemos la segunda, tercera y cuarta plaza de playoff. Y nada, el que sea más regular en estas últimas jornadas, pues el que se irá para playoff y esperamos que el Monzón esté allí en ellos. Estáis teniendo muchos problemas con las lesiones, esas lesiones pues de Marcio y Barba que le están apartando de los terrenos de juego pues bastantes jornadas. El último día también se tenían que retirar Brevnes y Josan. ¿Cómo están estos dos últimos jugadores? Sí, Brevnes me parece que tiene para unos meses, un mes, dos, que se hizo en el Guinness, está en Yesao y eso. Josan no lo sé porque yo estoy con fiebre también ahora mismo. Y no había entrado en toda la semana, entonces tampoco sé cómo ha evolucionado Josan. Y nada, y los otros, yo te digo, están toda la semana en casa yo también y no sé cómo va. Pero bueno, supongo que espero que estén bien. Pues Adrián, eso no sabíamos que también estabas enfermo, por lo que otro problema más para el Atlético Monzón, que en principio llegarás para poder jugar el domingo, ¿no? Bueno, llevo ya desde el lunes así con fiebre, anginas y eso, y parece que no evoluciona mucho, pero eso espero, al menos poder ni que sea jugar unos minutos para ayudar al equipo. Bueno, pues hablamos de ese próximo partido, visitáis tierras zaragozanas, os enfrentáis al Santa Isabel, ahora mismo penúltimo clasificado, pero que están luchando a brazo partido los de Sergio Pina para no caer a la regional preferente, y esas dos últimas victorias frente a Sariñena y Ebro lo demuestran, que no van a poner las cosas nada fáciles y menos en su campo. Sí, sabemos que los equipos que están ahí abajo para luchar, para no defender, sabemos que son los partidos más difíciles que nos pueden tocar ahora mismo, porque se lo juegan todo y saben que un punto, igual que nosotros para estar arriba, saben ellos que perder puntos es caer más abajo, y saben que desde minuto 1 al 90 sabemos que lo tendremos difícil. Y por último, la última vez que hablamos ya te preguntábamos qué tal esta adaptación a la tercera división, siguen pasando las jornadas, sigues metiendo goles, ¿qué balance hacemos a falta de 10 jornadas para el final? Bueno, yo creo que es buena, está un poco irregular también, todo se tiene que decir, ha habido días que mejores que otros, pero bueno, es de primer año, en tercera, supongo que habrá mejores, pero bueno, tampoco está mal. Pues muchas gracias por atendernos, Adrián de Mesa, un abrazo y a recuperarse, a ver si el domingo puedes estar ayudando a tu equipo. Vale, muchas gracias. Punto Radio, en el 107.8 de tu FM. Hemos escuchado a Adrián de Mesa, el delantero del Atlético de Monzón. Ahora escuchamos brevemente las declaraciones de Miguel Rubio, técnico del Atlético de Monzón, para que nos explique cuáles deben ser las claves de su equipo de aquí a final de temporada. Pues lo que tenemos que hacer es salir mucho más concentrados desde el primer segundo, y así no tendremos que remontar resultados, sino que sabemos que nos está costando hacer gol, entonces tenemos que ser mucho más contundentes, mucho más fuertes, mucho más serios defensivamente. Sí, claro, eran las palabras de Miguel Rubio, el técnico del Atlético de Monzón. Y tras escuchar esa entrevista con Adrián de Mesa, escuchar también a Miguel Rubio, damos por finalizado nuestro repaso al choque del Atlético de Monzón frente al Santa Isabel en tierras zaragozanas a partir de las 4:30 de la tarde. Hacemos un nuevo alto en el camino. A la vuelta acabamos de contarles todo lo que es relativo a esta tercera división, con especial atención a los partidos del Pomar, del Alto Ricón y del Club Deportivo Binéfar. En Punto Radio, los sábados y domingos por la tarde, Marcador en Punto, con la transmisión de todos los partidos que jueguen la Unión Deportiva Barbastro, el Atlético Monzón y el Club Deportivo Binéfar. Además, cada media hora, ronda informativa para conocer todos los resultados al momento en las categorías de Tercera División, Preferente y Primera Regional. Te contamos en directo los goles, el análisis, las entrevistas y toda la emoción de nuestros equipos. Marcador en Punto. Solo fútbol. Solo en Punto Radio. Mantenimiento. Cambiar las ruedas de tu coche puede tener otro color, sobre todo si vienes a Renault Servicios y te llevas el segundo neumático al 50%. ¡Al 50%! ¡Ahí es nada! Ven a Renault Servicios. Y ahora, por la compra de dos neumáticos, te invitamos a un día de nieve en el Grupo Aramón. Talleres Blanco, Paseo San Juan Bosco sin número, Monzón. En Ferretería Nadal encontrarás todo el menaje para el hogar y todo lo que necesitas para tus trabajos de bricolaje. En Ferretería Nadal encontraréis además el regalo para una ocasión especial. Podéis hacer también vuestra lista de boda con lo que más os guste y todo lo que vayáis a necesitar. En Ferretería Nadal encontrarás lo que buscas. Estamos en la Plaza Mayor número 3 de Monzón. Teléfono 974 400 74. Ferretería Nadal. 90 años al servicio de Monzón y comarca. Consulta nuestro catálogo especial de primavera con la garantía de la marca COFAC. En Monzón, Grupo Tatoma. Trabajamos desde la profesionalidad, la experiencia y la calidad que nos dan más de 100 años de historia. Grupo Tatoma es el grupo industrial que engloba Inmosa, Servimosa y Transformados Torres Martí. En Monzón, Grupo Tatoma dinamiza nuestra industria. Grupo Tatoma, un seguro de progreso. Cuando se habla de la mejor gestión del agua, Riegos del Somontano tiene la palabra. En Riegos del Somontano somos especialistas en todo tipo de sistemas de riego: aspersión, goteo, pivots. También le proporcionamos las mejores soluciones en conducciones de agua e impermeabilizaciones de balsas y depósitos. Ahora en Barbastro, Riegos del Somontano le ofrece todo tipo de materiales relacionados con el riego doméstico y agrícola. Nos encontrará en la calle Benasque 1, teléfonos 667-30-46-17 y 974-31-66-51. El deporte en punto. Todo el fútbol, todo el deporte. Seguimos aquí en esta tarde de viernes, aquí con el deporte en punto, en Punto Radio, en el 107.8. Hablamos ahora, una vez resumido, la actualidad tanto de la Unión Deportiva Barbastro como del Atlético de Monzón. Lo hacemos ahora con el Club Deportivo Binéfar, los celestes, que son terceros con 55 puntos. Vienen de empatar a 2 frente al Calatayud en el último partido de liga gracias a un tanto de Juste en el tiempo de descuento. El Binéfar, a pesar de perder la segunda plaza en manos, que cayó en manos de el Utebo, sigue manteniendo la distancia respecto a sus más inmediatos perseguidores, como son el Real Zaragoza B, el Egea o incluso el Atlético de Monzón. Ahora mismo los celestes tienen 7 puntos de margen respecto al quinto clasificado. Esta semana los de Alex Monserrate tienen un partido a priori sencillo. Se enfrentan al colista El Mayén, que tan solo lleva 3 puntos y solo ha ganado 3 partidos. Eso sí, lo ha hecho en la segunda vuelta de la competición, en la que ha mejorado mucho sus prestaciones. También hay que decir que se enfrentan el mejor equipo como local, el Binéfar, contra el peor visitante, como decimos, El Mayén. Para este partido, el Binéfar, que recupera a bastantes futbolistas tras cumplir sanción, Romero, Perea y Didac vuelven a estar a disposición de Alex Monserrate. Además, será duda hasta últimos instantes José Carlos, que sigue con molestias en su tobillo, y lo más probable es que el técnico celeste no le fuerce. Y es que en esta recta final del campeonato, el Binéfar debe consagrarse en esas 4 primeras plazas y tras el ascenso a la regional preferente, demostrar que vuelve a ser uno de los equipos punteros de esta tercera división, algo que está demostrando en las 28 jornadas que se han disputado hasta ahora. La cita, como les decimos, este próximo domingo a partir de las 5 de la tarde en el nuevo campo de Los Olmos, y este partido lo retransmitiremos aquí en el Marcador en Punto de Punto Radio, en una tarde que comenzará aproximadamente sobre las 4 y que estará pues repleta de acontecimientos, porque además del Binéfar Mayén también les contaremos lo que ocurra en el Barbastro Sariñena, en el Santa Isabel Atlético de Monzón, y desde unos minutos antes de las 6 también lo que haga Coseisa Monzón en su visita a tierras catalanas, donde se enfrenta al Aqua. Por lo tanto, la tarde del domingo estará llena de deportes y de acontecimientos aquí en Punto Radio. Y del partido del Club Deportivo Binéfar nos vamos a hablar de otro equipo literano, el Club Deportivo Altorricón, que hacía una gran primera vuelta de campeonato y conseguía un buen colchón de puntos respecto a los puestos de descenso, pero en las últimas jornadas acumula derrota tras derrota. Eso sí, salvó un punto en casa la semana pasada frente al Pomar gracias a un penalti que detenía Maestro en el tiempo de descuento. Aún así, el Altorricón se mantiene fuera de las 4 últimas posiciones que envían a preferente. Es ahora mismo quinto por la cola con 29 puntos, tiene 3 puntos más que su más inmediato perseguidor, el Pomar. Esta semana visita tierras turiasonenses, largo desplazamiento para los literanos para enfrentarse a un Tarazona que es decimosegundo en la clasificación con 34 puntos, tiene 5 más que el Altorricón. Esta semana pasaba Félix Jiménez por los micrófonos de Punto Radio y esto es lo que contaba sobre este partido. Sí, claro, allí lo que pasa es que enfrente está el Tarazona, que es un gran equipo, ¿no? Bueno, el equipo partido a partido, llevamos 29 puntos, seguimos ahí en la pelea, bien, perfecto, nos quedan 11 partidos, nos vamos acercando cada vez un poquitín más al gran objetivo, que es la salvación, y el equipo yo creo que hoy se va con buenas sensaciones. Nos hubiera hecho mucho daño haber perdido 0-1, pero el equipo se va con la sensación de que ha trabajado mucho, de que ha mordido, de que no ha tirado ningún minuto y ha recuperado la agresividad que estos dos últimos días no teníamos, ¿no? El equipo tiene que ser muy agresivo, sobre todo aquí en casa, y fuera de casa somos un equipo que propone buen fútbol, que presiona bien arriba, y vamos a ganar más de un partido fuera, nos quedan seis y seguro que alguno lo ganamos. El próximo del Tarazona, pues si hacemos un buen partido, tenemos opciones de ganar, nosotros somos capaces de ganar en cualquier campo. Eran las palabras de Félix Jiménez, el técnico del Alcorcón, y vamos ahora a hablar del Pomar, un Pomar que está en descenso, justo un puesto por debajo del Alcorcón, y que juega mañana, abriendo la jornada número 29, lo hará a las 4:30 en La Cortada, Unión Deportiva Pomar, Sociedad Deportiva Egea, un conjunto de las cinco villas que es quinto en la clasificación, y a pesar de que hubo cambio de entrenador con esa marcha del técnico de las cinco villas de José Ignacio Soler, llegaba nuevo técnico, pero de todas formas el Egea no está reaccionando y no está consiguiendo ganar a rivales que a priori son asequibles. De eso debe asegurarse un Pomar que quiere luchar hasta el último momento por la permanencia en esta categoría que estrena por primera vez en esta temporada 2010-2011. Por último, también destacamos el duelo que tiene el líder, el flamante líder, el Andorra, que recibe en casa al Club Deportivo Ebro. Los de Pascual Sanz tienen muchas bajas, pero de todas formas están mostrándose como un equipo muy competitivo, con una plantilla muy compensada, y intentarán que los tres puntos se queden en tierras mineras para de esta forma asegurar cuanto antes matemáticamente el play-off de ascenso a Segunda División B y que ese campeonato que hace años que no consiguen esté un poquito más cerca. Y ahora ya vamos a poner en orden todo lo que concierne a esta jornada 29 en tercera división con los horarios. Tengo la cama vacía, sentimiento y no la pienso. Cuando estamos en el ecuador de nuestro programa, ponemos en orden esta tercera división. Mañana sábado, 4:30, Unión Deportiva Pomar, Sociedad Deportiva Egea. Para el domingo a las 12:30, Valdefierro, Utebo. También a las 12:30, Giner Torrero, Real Zaragoza B. Para las 4, Tauste, Atlético, Calatayud. 4:30, Andorra, Ebro. A las 4:30 también, Santa Isabel, Atlético, Monzón. 4:30, Sabiñánigo, Villanueva y Tarazona, Alcorcón. Cerrarán la jornada a las 5, dos partidos, Barbastro, Sariñena y Club Deportivo Binéfar, Mayen. En la clasificación, líder en Andorra, 63 puntos, 7 más que el Utebo, que es segundo con 56, tercero Binéfar 55, cuarto Zaragoza B 51, los cuatro en puestos de playoff de ascenso a la Segunda División B. Quinto el Egea, 48, sexto Sabiñánigo, 47, séptimo es el Monzón, 46, octavo Valdefierro, 44, noveno Calatayud, 43, décimo la Unión Deportiva Barbastro, 42, undécimo Villanueva, 40, decimosegundo Tarazona, 34, los mismos que el Giner Torrero, que es decimotercero, decimocuarto Ebro, 32, decimoquinto Tauste, 30, decimosexto Alcorcón, 29, en descenso Pomar, 26, antepenúltimo Sariñena, 24, penúltimo Santa Isabel, 21, último el Mayén con 13. En la lista de los máximos goleadores de la categoría, la encabeza Morales de la Andorra con 19 tantos, seguido de Jordi Martí del Binéfar y Diego Gómez del Egea con 18. Por destacar a más jugadores, Javi García del Utebo lleva 14 y Riaño del Ebro 13. En cuanto a Zamoras, Marc del Atlético de Monzón con solo 22 goles encajados en 28 jornadas es ahora mismo el Zamora, seguido de Loscos del Utebo, Michel Barra China del Sabiñánigo, Siro del Villanueva, Aznar del Andorra y Santi del Calatayud. Y con esto, cuando llegamos a las 8:15 de la tarde, finalizamos nuestro amplio repaso a esta tercera división aragonesa, en la que tenemos tenido a varios protagonistas como Cristian Abad, técnico del Barbastro, Moisés Gutiérrez del Sariñena o el delantero del Monzón, Adrián de Mesa, además de escuchar brevemente a otros de los protagonistas de la jornada. Nos vamos a publicidad, a la vuelta comenzamos el repaso con la regional preferente. Si estás pensando en pintar, no lo dudes. Pinturas Mariano Lavedán. Aplicación y venta de pinturas, así como de los útiles necesarios. Pintura industrial y decorativa. En Pinturas Mariano Lavedán, rotulamos tu comercio o empresa. Pinturas Mariano Lavedán. Nos encontrarás en Avenida Goya número 10 de Monzón. Teléfono 974 40 13 82. Jamás pide una baja, ni un ascenso. Está a disposición de la empresa 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Su presencia? Sencillamente imponente. El empleado perfecto. Lo tiene absolutamente todo. Hasta un gran apellido. Mercedes-Benz. Nuevo hábito de Mercedes-Benz, el trabajador con el que todo empresario sueña. Motor 2002, concesionario oficial Mercedes-Benz para Huesca y provincia. Piensa en tu seguridad y en la de los tuyos. Con la elección de los neumáticos no se juega. En Neupir lo sabemos. Por ello te aconsejamos la marca, modelo y precio del neumático que mejor se adapta a las necesidades de tu coche 4x4, camión, tractor y maquinaria agrícola. Además, en Neupir, servicio de túnel de lavado, alineación de direcciones, equilibrado de ruedas y pre-ITV. Estamos en la avenida Pirineo sin número de Barbastro. Neupir, garantía de un trabajo bien hecho. En deporte damos más juego que nadie en el 107.8. Punto Radio. Ya estamos aquí de nuevo para hablarles de la regional preferente. Una categoría que llega a la jornada 24. Comenzamos hablando del grupo primero, un grupo primero que tiene un partido adelantado a la jornada del sábado. Será a las 5:30 el duelo que enfrente al Oliver y al Pedrola. El domingo a las 11:30, Universidad de Zaragoza, Robres. A las 12, Alcindén, Alcolea. A las 4, Zuera, San Gregorio, Arrabal. También a las 4 jugarán el San Lorenzo de Plumen y el Casetas. A las 4:30, Grañén, Alcampel, Almudébar, Fraga, Tamarite, Peña Ferranja y Borja Jafetano. En la clasificación, líder Alcampel, 45 puntos, seguido el Borja también con 45, el Robles es tercero con 42, el Zuera es cuarto, también es cuarto con 42, los mismos puntos que el Tamarite, que es quinto. Por abajo, bajan cuatro, el quinto por la cola, la Peña Ferranca con 24, ahora mismo fuera de los puestos de descenso. En descenso, Jafetano 23, Almudébar 22, Alcolea 22 y el Pedrola tan solo 5 puntos. Una regional preferente en su grupo primero que está muy igualada. Hasta los 8 primeros clasificados luchan en apenas una brecha de 6-7 puntos por las dos plazas que dan derecho al ascenso a la tercera división y que actualmente ocupan el Alcampel y el Borja. El conjunto literano, que es actualmente el líder de la competición, tiene un complicado partido frente al Grañén de Virgilio, un conjunto monegrino que en las últimas tres jornadas ha sumado 2 victorias, 6 puntos que le han hecho alejarse de la zona más peligrosa de la tabla, aunque no deben descuidarse. Eso sí, en el último partido perdían 4-2 en la estacada de Fraga. Sacamos otro choque, el que enfrentará al Tamarite y a la Peña Ferranca, a un Tamarite que de la mano de Juanjo Lecumberri se ha enganchado a ese grupo de aspirantes al ascenso a tercera división. Como decíamos, son quintos con 42 puntos. Delante, la Peña Ferranca, que lucha a brazo partido, como decimos todas las semanas, por no regresar a la primera regional, ahora mismo fuera de los puestos de descenso, merced a los buenos resultados. Pero la Colomina no será un campo nada sencillo para que el equipo de Santi Gilaberte pues pueda conseguir algún punto. Y seguimos hablando de equipos de la parte baja, porque el Almudévar está en descenso y tiene que hacerse fuerte en casa si quiere salir de allí. Esta semana recibe en casa al Fraga, un conjunto fragatino que sin duda se está mostrando intratable en esta segunda vuelta y está recuperando el camino perdido, ese trecho, esos puntos que le separaban de las zonas de privilegio en la primera vuelta. Ahora con un gran 2011 las está recuperando. El técnico del Almudévar hablaba de este partido frente al Fraga en los micrófonos de Punto Radio en el programa de Paco Belló. Esto es lo que comentaba. Pues sí, no cabe duda que los partidos en casa para nosotros son vitales, sea el rival que sea. La verdad es que el Fraga pues lleva una dinámica muy positiva, se han metido en los puestos de arriba de la clasificación, cerca de los puestos de ascenso, pero yo creo que hay mucha igualdad entre todos los equipos y siempre hay resultados sorpresas en esta categoría. Y yo creo que podemos plantar cara al Fraga, y más en nuestra casa, porque la verdad es que contra los rivales directos que hablábamos antes, no hemos sacado los puntos que creíamos que podíamos sacar, y ahora pues sean los rivales que sean, pues necesitamos puntos y vamos a hacer todo lo posible pues sacar cuantos más puntos mejor. Este domingo es el Fraga. Quiero decir, es muy buen equipo, pero nosotros tenemos que dar todo lo que tengamos dentro pues para amarrar los puntos. Eran las palabras de Roberto Fandós, el técnico del Almudévar. Con esas declaraciones damos por cerrado el repaso a este grupo primero de la regional preferente. Y hoy hablamos también del grupo segundo, donde milita un conjunto oscense, el Peñas de Huesca, que está exiliado en ese grupo tras esa decisión de la Federación Aragonesa a principio de temporada, y por eso a veces lo tenemos un poquito olvidado. Esta semana los de Manuel Otena se enfrentan al Atlético Escalerillas y intentarán conseguir los tres puntos que le alejen de esa zona baja de la tabla, y es que están solo muy poquito por encima de los puestos de descenso. Quieren evitar el descenso a la regional preferente comenzando por esta semana. Vamos a escuchar lo que le comentaba Manuel Otena, el técnico del Peñas Oscense, es a mi compañero Paco Belló en el programa del martes. Pues bueno, Escalerillas, que en principio era un equipo hecho para estar en la zona alta o muy alta de la clasificación, que empezó muy bien y que, bueno, quizás desde aquella sanción en la cual se le quitaron tres puntos, pues un equipo que ha venido un poquito más abajo, que en su casa sí que es verdad que es más fuerte y habrá que aprovechar sus peores números como visitante. Nosotros, pues bueno, es que también habrá que intentar pues eso, sumar de tres, ¿no? Y bueno, arriesgar un poquito ante un muy buen equipo, repito, pero que quizás pues, bueno, si nos deja espacio, si nos deja realizar nuestro juego, podemos sacar algo positivo. Además, también destacar pues es un domingo a las 12 de la mañana, en principio no coincide con otra cita importante en Huesca, y bueno, a ver si podemos sentirnos un poquito arropados, porque creo que son partidos importantes, no solamente por la gente de fuera del club, sino también por la propia gente, que bueno, también movilizamos mucha gente, y a ver si se pueden animar a ver el partido. Punto Radio, nos gusta el fútbol. Hemos escuchado a Manolo Tena, el técnico del Peñas Oscenses. Con esas palabras de Manolo Tena, como decíamos, el técnico del Peñas Oscenses, que está en el grupo segundo de la regional preferente, damos por finalizado nuestro repaso a esta categoría. Pasan 23 minutos de las 8 de la tarde, todavía más de media hora por delante en nuestro programa hoy aquí en el Deporte en Punto, edición de los viernes, y tenemos todavía pues protagonistas y mucha información. A la vuelta de publicidad iremos con la primera regional, haremos un repaso a los horarios y a la clasificación. Tendremos a un invitado, a Jaime Naya, el técnico del Atlético de Binéfar. Después habrá tiempo para otros deportes, hablaremos de baloncesto, de ese Peñas Lobe de Huesca en la Liga Leboro, también de la Liga EVA, con el Cosei Samonzón, con esa entrevista que nos traerá nuestro compañero Carlos Asús al técnico de Coseiza, Jorge Serna, con el que repasaremos esa actualidad del club montisonense, y por último esas noticias de polideportivo que les damos siempre a la finalización de nuestro programa. Como les decía, noticia, nos vamos a ir a publicidad, a la vuelta, que será de forma inminente. Hablaremos con Jaime Naya y repasaremos esa actualidad de la Primera Regional. Te han regalado amaneceres y puestas de sol, sonrisas y emociones. Te han regalado las estrellas, tu libro favorito, tardes de cine. Tus ojos te enseñan la vida. Por eso en Primera Ópticos te ofrecemos todo el cuidado y la atención que tus ojos se merecen. Primera Ópticos, atención a tu vista. En Barbastro, Primera Ópticos Somontano, calle Corona de Aragón 34. Aprovecha las ofertas de Gall Interiorismo Global Deco. Solo hasta el 31 de marzo, lámparas y cuadros de exposición hasta un 50% de descuento. Recuerda, solo hasta el 31 de marzo o fin de existencias en Muebles Gall, Paseo San Juan Bosco 1921 de Monzón. Está relajado, tranquilo, feliz y soñando. Duerme en un colchón de colchones Aznar y ha descubierto el placer de recuperar sus sueños. Aznar, colchones para soñar. Colchones Aznar. Nos encontrará en la Plaza de la Tallada sin número de Barbastro. Localizados sospechosos, se dirigen a la exposición, intercéptenlos. ¿Ha oído eso, agente Castillo? ¡Los tenemos! ¡Mire, por ahí vienen! ¡Dispare, hombre! ¡Dispare a la rueda! ¡Pero Castillo, ¿qué has hecho? ¡Le decía a la suya, no a las nuestras! Harás lo que sea por venir a Ford. Ahora cambia tus cuatro neumáticos antes del 31 de marzo y paga solo tres en las medidas de campaña. Y para premiar tu fidelidad te ofrecemos hasta un 30% de descuento en piezas para vehículos de más de 6 años según modelo. Porque en Ford tenemos un compromiso con nuestros clientes. Juguete Hermanos, su concesionario oficial Ford para Barbastro y Comarca. Nos encontrará en la Nacional 240, kilómetro 162 o en el teléfono 974-31-1392. Están escuchando Punto Radio Valle del Cinca en el 107.8 de su FM. Tú subes como la marea, yo bajo como la tensión. Pa' mí es como un rompecabezas, lo que pa' ti cae de cajón. Yo tengo arrugas en el alma. Vamos ya con ese repaso a la Primera Regional. En su grupo segundo, el de la provincia de Huesca. Todos los partidos se disputarán el domingo a las 4 de la tarde. Ontiñena, Graus, Tardienta, Sodeto, Dinaced, Mequinenza, El Temple, Benabarre, Puello, Atlético, Binéfar, a las 4 y media, Jacetano B, Atlético, Sobrar B, a las 4 y media también, Berbegal, Atlético, Albelda, cierra la jornada a las 5, La Fueva, La Lueza, y a las 5 y media, Peña Fragatina, Belver. Siempre un mal sabor, una mezcla entre... En la clasificación, líder La Lueza, 60 puntos. Segundo el Puello, 44. Tercero es el Tardienta, con 42. Cuarto La Fueva, 40 puntos y un partido menos. Quinto Benabarre, también 40 puntos y un partido menos. Sexto Menquinenza, 38 puntos, también un partido menos. Séptimo el Belver, 34. Octavo el Temple, 33. Noveno Peña Fragatina, 31 y un partido menos. Décimo el Atlético de Binéfar, 31. Undécimo Berbegal, con 29. Décimo segundo el Graus, 29. Décimo tercero Sodeto, 28. Décimo cuarto Binacé, 26. Décimo quinto Atlético Sobrarbe, 25. Y dos partidos menos. En zona de descenso, Ontiñena, 21 puntos. Jacetano B, 13 puntos y dos partidos menos. Colista el Atlético Albelda con 11 puntos. Estamos repasando un choque, el de Ontiñena. El conjunto del Bajo Finca, que quiere salir de esa zona de descenso, por eso se ha reforzado en las últimas semanas y en la semana pasada ya conseguía un meritorio triunfo que le da 3 puntos más, que le acercan un poco más a la salvación, pero todavía tiene que remar mucho para que el Ontiñena pueda salir de los puestos de descenso. Esta semana tienen delante al Graus, un rival directo al que tienen a tan solo 8 puntos, y si supieran ganarles en casa les meterían de lleno en la pelea. pero seguimos hablando de partidos y escuchando a protagonistas. Hablamos de uno de los duelos más espectaculares de la jornada en Tierra Antona, La Fueva La Lueza, a las 5 el domingo. Un La Fueva que quiere luchar hasta el final por estar en puestos de ascenso a preferente. Es cuarto con 40 puntos, está cerca del Puello, que es ahora mismo el rival, el segundo que ocupa esa plaza, pero delante tendrán a La Lueza, el conjunto monegrino, que es líder, solo ha perdido un partido y es cuestión de tiempo que sea nuevo equipo de la regional preferente de forma matemática. Esta semana pasaba Ismael Lanao, el técnico de La Fueva, por los micrófonos de Punto Radio. Esto es lo que comentaba a mi compañero Paco Belló. Pues sí, es un equipo que tan solo ha perdido un partido y bueno, es un equipo pues a batir, ¿no? Todos quieren ganar al líder y será un partido pues eso, bonito para saber hasta dónde podemos llegar y bueno, con esa ilusión de poderle ganar al líder y ser el segundo equipo que lo consiga, ¿no? No es un buen día porque estaremos de resaca de carnaval. Son el sábado, pero bueno, llevamos unos años que al día siguiente de carnaval se consigue la victoria y esperemos pues que este año pues pueda seguir la racha, ¿no? Eran las palabras de Ismael Lanao, el técnico de La Fueva, y continuamos con otro encuentro, el del Belver. Un Belver que ya es séptimo y a pesar de que pasó unos meses muy negativos que le hicieron meterse en la parte baja de la tabla, los de Antonio Fernández están escalando puestos, como decimos, ya son séptimos. Esta semana se enfrentan a la Peña Fragatina, que es novena con 31, solamente 3 por debajo de el conjunto, como decimos, de el Belver. Esta semana también pasaba por estas ondas el técnico del Belver, Antonio Fernández. Le escuchamos lo que hablaba sobre este encuentro. Pues difícil por el campo, un campo artificial, no estamos acostumbrados a él y nos cuesta acostumbrarnos, ¿no? Yo creo que las primeras partes lo pasamos muy mal y las segundas mejoramos. Aparte, pues por sanción tendremos las bajas de Hassan y Baulas y se nos va a notar tanto en defensa como en el centro del campo, pero bueno, esperemos que los que salgan lo hagan, si no igual, pues es lo más parecido posible a ellos, ¿no? Y que no se noten mucho las bajas. Hemos escuchado esas palabras de Antonio Fernández, el técnico de El Belver. Con esas declaraciones damos por finalizado el repaso a la primera regional, a falta de que a la vuelta de publicidad tengamos a Jaime Naya, el técnico del Atlético de Binéfar, un conjunto literano que marcha décimo en la clasificación con 31 puntos, a priori por abajo no debe pasar apuros, pero también los puestos de arriba pues le quedan ya un poco lejos, por lo tanto a ver qué nos cuenta Jaime Naya respecto a lo que espera de su equipo en las próximas jornadas. Decía, un par de cuñas y a la vuelta escuchamos a Jaime Naya, el técnico del Atlético de Binéfar, que milita en la primera regional, grupo segundo. El deporte en punto en internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com. Y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo, disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. Todos los años, para estas fechas, las comuniones y las bodas son las protagonistas. Si realmente quieres destacar, ven a Joyería Relojería Venus. Pensando en ti. Porque hemos preparado para ti la mejor colección de joyas y relojes. Para tu boda, alianzas, arras y anillos de diamantes. Para la comunión, relojes, anillos, pulseras, cadenas, pendientes. Joyería Relojería Venus. Avenida del Cinca, Barbastro. Gesmar es la carpintería metálica en Monzón. En Gesmar trabajamos para ofrecerle soluciones de calidad, atención personalizada y el mejor servicio postventa. También en nuestras puertas de garajes seccionales de seguridad, aisladas, enrollables y basculantes. Gesmar, en Polígono Paules de Monzón. Teléfono 974-400789. Gesmar es la carpintería metálica de calidad. Yeah. escuchamos la voz de los futbolistas, directivos, entrenadores. Vamos allá con los protagonistas en esta primera regional. Hoy nuestro invitado es Jaime Naya, el técnico del Atlético de Binéfar. Hola Jaime, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un Atlético de Binéfar que ahora mismo es décimo en la clasificación con 31 puntos. Parece, Jaime, que por abajo ya no vais a pasar apuros para estos partidos que restan. ¿Hasta dónde nos marcamos el objetivo de quedar? Bueno, pues el objetivo como a principio de temporada es ir partido a partido, es sumar los mayor número de puntos y a final de temporada pues estar lo más arriba posible. Si nos dejamos la clasificación hasta el quinto clasificado está muy apretado, ganas un partido y puedes poner séptimo perfectamente. Un Atlético de Binéfar que en casa pues está mostrando un rival muy duro a batir. Estáis en ese grupito de los mejores equipos como local, aunque el otro día esa derrota frente al Temple por 1-2, supongo que quedó dolorosa, porque los puntos yo creo que se contaban. Sí, la verdad, pues a ver, fue una derrota muy dolorosa. No se puede vender la piel del oso antes de matarlo, como se suele decir. Salimos... Sí, es cierto que teníamos muchas bajas y demostraron pues que son bastante importantes esas bajas. Sabemos que hay que confiar en todos los jugadores, pero el otro día la gente que tenía que dar el callo no la dio. El Temple vino, hizo su partido, no supo ganar y bueno, sabemos pues que esos tres puntos nos habían venido muy bien para afrontar estos cuatro partidos que nos vienen consecutivos con más tranquilidad. El problema que estás teniendo con las bajas, la verdad que para suerte que tienes una plantilla con 22 tíos, si no, no sé qué estarías haciendo, además de que estás tirando del juvenil. Sí, la verdad es que estamos 22, pero el otro día estábamos 13, o sea que tienes 9 bajas, tuvieron que venir 9 juveniles. El domingo vamos a Puello y seguimos teniendo 6 bajas seguras, a ver hoy el entrenamiento, último entrenamiento, pero seguramente va a venir algún juvenil. Luego, pues bueno, hay gente pues que se tira del barco, como se suele decir, o que no pone todo el compromiso que hay que poner en esta situación para un equipo que hace las cosas bien y quiere estar más arriba. Por eso te iba a preguntar exactamente, porque en esta primera regional, cuando empiezan a avanzar las jornadas, hay gente, como dices tú, que se empieza a tirar del barco. ¿Está habiendo muchos problemas de eso este año en Binéfar o qué? Pues la verdad, a ver, empecemos ya la temporada con 17 jugadores, han fichado 3 o 4 jugadores últimamente, pero bueno, estamos pues que nosotros lo que hablamos muchas veces, todos los equipos tenemos 3 jugadores que a la hora de la verdad son los capetas, los que dan la cara, y acá el Atlético de Binéfar, pues esos jugadores básicamente hay 2 como mucho y el resto se hace oídos sordos, no quiere tirar del carro, ellos vienen a pasárselo bien y si ganan bien y si no, pues bueno, para el domingo siguiente. Además, un equipo muy joven que estás viendo que evoluciona o no tanto como esperabas. Sí, a ver, el equipo, sabemos que hay una media de edad de 22 años. No nos podemos quejar ni del juego ni de actitud en ciertos momentos dentro del campo. Lo que pasa pues que sabemos que iba a ser una temporada muy dura. Ha habido pues un rejuvenecimiento muy importante de la plantilla. Luego pues sumamos que hay muchos estudiantes y que hay muchas semanas que no puedes contar con ellos. Pues bueno, son problemas que a principio de temporada lo sabías, pero en un club como el Atlético de Binéfar, donde la filosofía es pagar cero, te tienes que apañar con eso y no tienes que mirar otras cosas. Pues pasamos a hablar del próximo rival. Visitáis al Puello a partir de las 4 de la tarde, el conjunto que ahora mismo marcha segundo clasificado. Pero primero pues comentar un poco esa inhabilitación de 6 meses a Javier López. ¿Cómo has visto esa sanción de la federación? Bueno, yo no he tenido la oportunidad de hablar con Javi, me sabía malo llamarlo, el domingo pues hablaré con él. Es una sanción pues muy dura y excesiva, por lo que sé, por lo que me han dicho jugadores del Puello y directivos del Puello, la versión del árbitro la verdad que la desconozco. Una sanción excesivamente dura, donde ahora los árbitros están súper protegidos, donde el árbitro pues puede hacer y deshacer a su manera, y por mucho que te quejes no te dan la razón nunca. Es verdad, pues que a un jugador, a un entrenador, a un director le castigan, a los árbitros no les castigan, aunque mientan, aunque lo hagan mal. Y ahora la verdad, pues que llevamos una serie de partidos que yo sé en Primera Regional o en Preferente, como es el caso de Santi Gilabert en Peñaferranca, Javi López en la misma semana le pasó el entrenador del Pollo, y a nosotros la verdad que aquí esta semana también tuvimos un problema con un árbitro. Lo que pasa pues que competición supo reaccionar a tiempo y la verdad pues que a nosotros no nos vino tan mal. Fue una reacción, un acta que no se daba la verdad de lo que había ocurrido. Por suerte, pues bueno, no le cayeron muchos partidos a nuestro jugador, pero es lo que decimos, ahora están los árbitros muy protegidos, pueden hacer y deshacer a su manera, y el futbolista o el entrenador o quien sea el federado queda, como se dice, al destino de ellos. La verdad que, Jaime, yo creo que los arbitrajes este año no son peor que otros años, pero sí que están pues con una actitud diferente, como sobre lo que dices tú, sobreprotegidos, como que todo el mundo va contra ellos, se quieren defender, y lo único que están haciendo es que salga gente perjudicada que realmente pues a lo mejor no debería estar castigada de tal forma. No, pues es lo que estamos diciendo. Nosotros, pues, a ver, no voy a decir ningún nombre de árbitros ni nada. En Primera Regional sabemos pues que, bueno, pues que te tienes que conformar con lo que hay, que no hay más, que si ganas muchas veces, pues aunque te hayan hecho un arbitraje lamentable, no te acuerdas. Si pierdes, parece ser que es por culpa del árbitro, eso tampoco lo veo yo bien. Pero sí que es verdad que últimamente en tema de sanciones los árbitros están muy protegidos, y la verdad que hasta que no salga un organismo que dé también la culpa a algún árbitro y se les sancione, esto va a ir para largo. Y dejando a un lado los árbitros, Jaime, nos centramos en el fútbol, que es lo que realmente nos gusta y nos interesa. Esa Unión Deportiva Pueyo, qué gran temporada están haciendo los de Javi López. Sí, la verdad pues que es un equipo que están haciendo muy buena temporada. Ahí se les ha juntado un bloque de que llevan muchos años juntos, una serie de jugadores con mucha calidad y experiencia, y luego pues un compromiso que les ha sabido Javi impresionante, porque mismo están entrenando casi el 100% de la plantilla a todos los entrenamientos, y eso pues en la segunda de liga se está notando, y así va el Pollo. Y supongo que Jaime lo que le pedirá a sus jugadores es para este partido compromiso, y a ver si se puede sacar algo en el campo el segundo. Sí, a ver, nosotros sabemos que el Pollo va a ser un equipo que va a salir a jugar a fútbol, que va a querer tener la pelota, ojalá no la tenga mucho rato por el bien nuestro. Y nosotros, pues, ¿no? Ofensivamente sabemos que vamos a tener alguna ocasión, vamos a tratar de meterla, y sin balón pues trataremos de hacer un juego agresivo, entre comillas, y de mucha contención para que ellos puedan estar cómodos en su campo. Y ya por último, Jaime, recuerda que mañana son carnavales en Binéfar, y eso para tu equipo puede ser un tanto nocivo. Sí, la verdad que hay carnavales mañana aquí en Binéfar, va a ser sufrir. También juguemos el día de las fiestas y ganemos 0-1 en un campo complicado como es en Berberal. Entonces, pues bueno, si se tiene que notar, que se note lo menos posible. Sabemos que el Pollo también tiene algún festival hoy o mañana, no sé cuándo es, y espero que, por el bien nuestro, vuelvo a repetir, que estén más mermados ellos que nosotros. Pues muy bien, Jaime, suerte para el partido del domingo, un placer hablar contigo, seguimos aquí en el 107.8, gracias por atendernos. Vale, muchas gracias a vosotros. El fútbol manda en Punto Radio. Hemos escuchado a Jaime Naya, el técnico del Atlético de Binéfar, y con esto damos por finalizado nuestro repaso a la Primera Regional. Y para acabar con el mundo del fútbol, nos vamos con la Segunda Regional, en esa segunda fase que tiene los siguientes partidos y horarios. En el grupo A, a las 4, Zaidín Bujaraloz; a las 4 y media, San Jorge Alto Cinca, Valfonda Albalate y Bolea Alto Ésera. En el grupo B, El sábado a las 4:30, Biescas, Cartuja y Monegros. Para el domingo a las 4, Alcalá de Gurrea, Santa Lecina, 4:30, Sena Peñalba y Ayerbe, Monte Susín. En lo que respecta al grupo C, a las 4, Poblense, Voltaña, San Esteban, Almunia de San Juan, Alto Ara y Sabena Capella, y cierra la jornada a las 5, el Estadilla Es Plus. Vamos ahora con el fútbol base. En la categoría de juveniles, en Liga Nacional, el Binéfar de Chelu, que lleva una magnífica racha de resultados, visita el Teruel, el campo nuevo de los Olmos. Mañana, a partir de las 5:15, los celestes, como decíamos, querrán prolongar su racha y además quitarle puntos a un rival de la zona baja. De ese partido seguro que estará muy pendiente el Barbastro, que juega en el Municipal a partir de las 5:30 frente al Oliver. Un Barbastro que está fuera de los puestos de descenso, pero que no debe descuidarse porque tiene un margen estrecho y frente al Oliver debe intentar conseguir la victoria. Vamos ya con la división de honor cadete, y es que el Barbastro jugará mañana sábado a partir de las 3:30 frente al Balsas Picarral, y el Binéfar también a las 3:30 visitará tierras zaragozanas para enfrentarse al Giner Torrero. El Barbastro, que está en la parte alta de la clasificación, todo lo contrario que el Binéfar de Quesada, que es colista, pero que con la victoria de la semana pasada y sus 3 puntos alberga alguna esperanza en este tramo final de la competición de poder salir de los puestos de descenso. Y en la división de honor infantil, por último, nuestro único representante, el Binéfar, jugará frente al Oliver en tierras zaragozanas a partir de las 3:30 de la tarde de mañana sábado. Con esta información damos por cerrado nuestro repaso al mundo del fútbol. Nos vamos a nuestra última pausa publicitaria. A la vuelta hablaremos de baloncesto, del Peñas Lobo de Huesca en la Liga Leboro y también de la Liga EVA con Cosey Samonfón, y con esa entrevista, como es habitual, que nos trae nuestro compañero Carlos Lasús con Jorge Serna. Enseguida volvemos con la actualidad del básquet. Audiocinta Centro Auditivo le quiere presentar sus últimos avances en audífonos. Superpotentes, pequeños, con conexión a móvil, televisión, MP3, ordenador, solucionando por fin y de una forma efectiva sus problemas cotidianos. Oiga la televisión directamente en sus audífonos. En Audiocinta le enseñamos a aprovechar al máximo sus prótesis, con comunicación entre ellas, funcionando como lo haría nuestro cerebro. Máximo confort, máxima eficacia. Pruébenos sin ningún compromiso. El primer centro auditivo líder en ayudas auditivas en Barbastro es Audiocinca. General Ricardos 19, primero B de Barbastro. Teléfono 974-315297. Un gran equipo de profesionales hará del mantenimiento de su vehículo un trabajo rápido y eficiente. En Monzón Car lo tenemos todo para nuestros clientes, además de una perfecta puesta a punto de su vehículo, servicio de chapa y pintura, así como cambio de neumáticos y frenos. Y en nuestra exposición puede ver los últimos modelos Opel y Chevrolet, porque somos servicio oficial de estas marcas. No lo dude, Monzón Car en el Polígono Paules, parcela 20. Teléfono 974-416146. Gráficas Barbastro, diseño gráfico e impresión, offset color, folletos, carteles, programas de fiestas, revistas, periódicos, impresos en general. Y además incorporamos la última tecnología en impresión digital a todo color, a partir de un ejemplar. Gráficas Barbastro, en la calle Luis Buñuel, número 15 de Barbastro. Teléfono 974-310096. Gráficas Barbastro, más de 150 años a su servicio. Coseisa, construcción y promoción de viviendas, más de 20 años construyendo en Monzón y Finca Medio. Coseisa, marca de calidad. Estamos en la Plaza de la Música número 3 en Monzón. Teléfono 974 40 33 54. Nuestros clientes son nuestros amigos. Nuestros servicios, una seña de identidad. Restaurante Piscis en Monzón. una comida de referencia, un espacio único para tus celebraciones, un lugar para disfrutar. Restaurante Piscis en Monzón, Plaza Aragón número 1 y en internet www.piscismonzon.com. Restaurante Piscis, nuestros clientes son nuestros amigos. Están escuchando El Deporte en Punto, en el 107.8. Hablamos de baloncesto, lo hacemos primero con el Peñas Lobe de Huesca, el equipo ostense que milita en la Liga LEP Oro de Baloncesto y que juega esta semana frente a Palencia, un rival de la zona baja que tiene el mismo número de victorias. Los ostenses, con las últimas victorias conseguidas como locales, han salido de la zona de descenso, pero ante un rival directo como Palencia no deben descuidarse porque queda poco para terminar en la Liga LEP Oro y una victoria pues sería dar un paso al frente muy importante. Y hablamos ya de la Liga EVA, donde Coseiza Monzón tiene una nueva salida a tierras catalanas para enfrentarse al Aqua. Tras la derrota frente a Castellbisbal la pasada semana, los de Serna siguen manteniendo la tercera división, pero deberían conseguir ganar frente, como decíamos, al Aqua para que sus rivales más próximos no le coman el terreno que han ganado en lo que llevamos de campeonato. El partido será a las 6 de la tarde, allí estará nuestro compañero Carlos Lasús, que desde aproximadamente las 6 menos 10, 6 menos cuarto, estará aquí en directo en el marcador en punto, compartiendo protagonismo con los partidos del Atlético de Monzón, de la Unión Deportiva Barbastro y del Club Deportivo Binéfar, para contarnos qué es lo que hace el conjunto montisonense en su visita a la cancha catalana de El Aqua. Sin más dilación, vamos ya a escuchar esa entrevista, como decíamos, que nos trae nuestro compañero Carlos Lasús al técnico de Coseiza Monzón, a Jorge Serna. Coseiza afrontará este próximo fin de semana su segundo desplazamiento consecutivo. Lo hará hasta Badalona, domingo a las 6 de la tarde en la cancha del Aqua. Desde las 6, un poquito antes de la tarde, en Punto Radio, aunque en este caso alternaremos con el fútbol durante una parte del baloncesto, pero bueno, ahí estaremos en Badalona, y hoy con el que estamos es con Jorge Serna, técnico de Coseiza, para hablar de este partido, que bueno, tiene un poquito paralelismo con los anteriores en cuanto a que se viaja a la cancha de un equipo, en este caso, que no está en zona de descenso y que necesita todavía alguna victoria para darse por salvado en la categoría. Los últimos viajes fuera no han sido positivos y vamos a ver lo que da este viaje hasta Badalona. Jorge Serna, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, llega en un momento en el que hay que reconocer, o por lo menos a mí me lo parece, que los últimos dos partidos fuera de casa han sido de lo peor de Coseiza. El último, para mí, el peor de la temporada, sobre todo en el aspecto defensivo. Está claro que este viaje a Badalona pues tiene que significar un cambio en el equipo, claro, ¿no? Sí, hombre, está claro que después de cómo jugamos el otro día, está claro que todos esperamos una reacción por parte del equipo, ¿no? Yo pienso que el otro día se cruzaron dos situaciones. Una es nuestra mala salida y otra es la salida súper enérgica del equipo contrario, ¿no? Y eso yo creo que el equipo sufrió ahí un choque que no se esperaba lo que realmente pasó. Y realmente no se defendió, pero bueno, el tema de la defensa ya hace días que lo venimos comentando, que no estamos a un buen nivel defensivo. Entonces, pues bueno, si además se junta, aunque ellos tuvieron un porcentaje, sobre todo en la primera parte, muy elevado, pues se junta que el destrozo que nos hicieron, sobre todo en la primera parte, ¿no? Entonces, pues bueno, pues para este partido lo que toca es defender, toca jugar muy fuerte, salir muy concentrados, desear mucho la victoria y defender con concentración y jugar como un equipo, ¿no?, en ataque. O sea que yo creo que tenemos mucho trabajo para el partido, pero desde mi punto de vista es de fácil resolución. Es decir, no hay que buscar cosas complejas, no hay que buscar ningún cambio, simplemente hay que volver a hacer lo que ya se hacía bien. Bueno, Aqua, un equipo que mantiene pues una gran parte de la plantilla de la temporada anterior en la que ascendieron de categoría, por lo tanto un equipo que se conoce, que juega pues más en grupo o claramente en grupo, y que en casa suele ser un equipo duro, ¿no? Con lo cual, bueno, habrá que ver un poco qué partido se plantea, jugar con esa inmadureza si nos dejan, pero desde luego, o sea, son eso, un equipo intenso, además en una cancha, pues bueno, no muy cómoda para jugar, ¿no? Hombre, yo creo que ellos son un equipo durísimo, ya fueron durísimos aquí, sean durísimos allá. Está claro que si el criterio arbitral es como el del otro día, vamos a salir claramente perjudicados de ese encuentro, porque ellos juegan más fuerte que Castelbisbal, sobre todo en juego interior, con lo cual si el criterio es tan permisivo como el del otro día, nosotros a ese nivel es difícil que podamos mejorar, porque no tenemos jugadores de un perfil guerrero. Tenemos un perfil de jugadores que se encuentran cómodos o más cómodos en otro tipo de situaciones. Claro, quedando 7 partidos, cambiar esa mentalidad de los jugadores, cuando son jugadores, muchos de ellos altamente experimentados, es difícil. Pues bueno, cada jugador tiene su, ¿no? Tiene sus formas, y cada jugador tiene cosas que prefiere, cosas que no, y yo creo que a nosotros ese tipo de baloncesto no nos va bien. Pues al contrario, si el criterio arbitral es un criterio normal, ¿no? y donde permiten la dureza pero sin pasarle lo reglamentario, yo creo que bueno, como todos los partidos, que tenemos muchas opciones de ganar, ¿no? como todos los partidos. Lo que sucede es que para ellos es un partido vital para salvarse, para nosotros es un partido vital para mantenernos arriba, y pues claro, el nivel emocional de los dos equipos yo creo que será la clave determinante, ¿no? Quien salga más motivado, quien esté más unido, quien salga más concentrado, quien maneje mejor la situación arbitral, las situaciones complicadas, los momentos críticos del partido, estas cosas, ¿no? Yo creo que va a ser un partido muy duro, como lo fue Castelbisbal, como lo fue Arenys, y que nosotros tenemos que, si realmente queremos ser un equipo de estar arriba, pues tenemos que realmente volver a jugar como estábamos jugando, y si volvemos a jugar como estábamos jugando, pues tenemos nuestras opciones para poder ganar. Si jugamos como el otro día, tenemos pocas. Bueno, por último, haciendo una lectura general de la situación, bueno, lo único positivo, entre comillas, de las derrotas, que no hay nada positivo, es que bueno, que el resto también han tropezado y tampoco terminan de arrancar, ¿no? Hay otros que por abajo se aprovechan y van recortando un poquito, pero bueno, que seguimos teniendo una diferencia ciertamente cómoda con 2 victorias, pero claro, cómoda con el calendario que queda, si reaccionamos y si esas 2 victorias las rentabilizamos, bueno, porque es un margen bueno, pero insisto, con una mejoría del equipo, si no va a ser complicado, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, yo creo que el problema que estamos cometiendo es nosotros, desde nuestro núcleo interno del equipo, es hablar de esto. Porque cuando no hablábamos de esto, íbamos partido a partido, y bueno, como teníamos un objetivo que era mantener la categoría, pues bueno, fuimos poco a poco y fuimos consiguiéndolo, pues la verdad es que estábamos todos muy tranquilos y la cosa funcionaba muy bien. A la que hemos visto que tenemos opciones de meternos, a la que hemos visto que, bueno, que hay que ganar, pues entonces la cosa se está poniendo más complicada, hay más nervios, hay más ansiedad, y entonces yo creo que hay que volver al otro, que es que no es, desde mi punto de vista, y como lo dije desde el principio, es que no es nuestra liga. Entonces todo esto es un, desde mi punto de vista, todo esto es un premio, y claro, en vez de vivirlo como un premio, lo estamos viviendo como una obligación. Entonces claro, eso lógicamente, cuando lo vives como una obligación, pues es una mochila que la llevas encima, ¿no? Y pues ahora mismo esa mochila, por las razones que sean, no la estamos llevando bien. Entonces yo creo que hay que ir partido a partido. A mí sinceramente, lo que haga Barberá y Mollet, pues es que ahora mismo tengo muchos problemas. O sea, ahora mismo mi problema básico es volver a jugar bien, volver a que el equipo se encuentre bien, a coger confianza, a intentar ganar los partidos que tenemos, y luego a ver qué pasa con Barberá, Mollet o quien sea, ¿no? Pero yo creo que eso es un segundo pensamiento. El primer pensamiento tiene que ser mejorar lo de nuestra casa, que ahora mismo la tenemos un poco desordenada. Y bueno, nos quedan 2 entrenamientos, tenemos que ordenarla. El domingo tenemos que intentar cambiar sobre todo la imagen que dimos el otro día, que la verdad es que desde mi punto de vista fue muy mala. Y bueno, tenemos, yo no sé si tenemos capacidad para estar entre los 2 o 3 liga, pero sí que tenemos capacidad para mejorar la imagen que dimos, y ese es nuestro principal objetivo. Pues Jorge, a ver si esa mejora empieza ya el domingo desde las 6 en Badalona y estaremos, suerte y hablamos ese día. Muchas gracias. Punto Radio Valle del Cinca, en el 107.8. Hemos escuchado a Jorge Serna, el técnico de Coseiza Monzón, y por último, antes de cerrar el programa, vamos con esas breves noticias de Polideportivo. Que la semana pasada Elian Pérez realizaba unos magníficos campeonatos de Europa en pista cubierta en París. La binefarense se colaba en las semifinales y quedaba clasificada entre las 10 mejores atletas de 800 del viejo continente. Además, la binefarense Elian Pérez hacía récord de Aragón al bajar su marca personal en 2:03. Pues la verdad que magnífico resultado para un atleta de nuestra zona que está forjándose un gran presente y futuro. Además, este fin de semana en Zaragoza se disputa el Campeonato de España Juvenil de pista cubierta con representantes del equipo de Inaco Monzón. Y ahora nos vamos hasta el atletismo, y es que Beatriz Cosculluela se trajo a Barbastro dos subcampeonatos de Aragón. También excelente actuación de los nadadores de Iron Club Inaco Monzón en estos campeonatos de Aragón de invierno. Por último, destacar que en Villar la SMA de Barbastro sufrió su segunda derrota de la temporada en Teruel. Carmelo Garcés realizó el mejor partido de la jornada. Y con esto, cuando llegamos a las 9 de la noche, llega el momento de despedirnos tras 2 horas de grata compañía relatándoles lo más interesante del deporte de nuestra zona. Me queda desearles un feliz fin de semana, recordarles que en las próximas, pues los próximos programas aquí en Punto Radio, el domingo con el marcador en punto, un marcador en punto que vendrá cargado de actos, porque a las 4:30 juega el Atlético Monzón frente al Santa Isabel, a las 5 el Binéfar con el Mayén, el Barbastro con el Sariñena y a las 6 Coseiza Monzón en la pista del Aqua. Todo ello se lo contaremos desde aproximadamente las 4 de la tarde aquí en el 107.8, en una tarde plagada de deporte. Un saludo de quien les ha hablado, de Carlos Marco. Espero que hayan disfrutado con el programa de hoy. Les dejamos ya con la programación nacional de Punto Radio.